Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Diamantes. Hoy estamos románticas. Hoy vamos a hablar de una de las trilogías que ha cambiado vidas, la verdad, y es la trilogía Before de Richard Linklater. Pues sí. Teníamos muchas ganas ya de hacer este episodio. Muchísimas. Y bueno, pues vamos a dar un poco pues la biografía del autor, quién es Richard Linklater, por qué esto es tan importante, por qué ha cambiado tantas vidas. Y nada, y ya dejo a Marina con toda la movida Richard Linklater. Pues sí, a ver, la trilogía Before es un poco de esto de culto de masas, ¿no? Un poco, yo creo que total. Es... Probablemente cualquier cinéfilo se la ha visto y sabe, en plan, y le gusta, porque es una película que suele gustar bastante, da igual el tipo de películas que te gusten. Y vale, pues Richard Linklater es director, es guionista, y de lo que he leído, de lo que más me ha parecido, las películas más famosas son la de Escuela de Rock, que yo creo que casi todo el mundo la ha visto, pero yo no la... Yo no la vinculaba con él tampoco, icónica. La de Boyhood, que se hizo, que salió en 2016... No voy a decir año porque no me fío de mí misma, pero vaya, que fue como... también muy revolucionaria en el cine, porque como que seguía la... tipo, era como el chico real que crecía, creo. Tipo, sí, como era sí. En tiempo real, desde que era pequeño el actor hasta que era mayor. Como que en su momento fue como muy revolucionario. Y luego la de trilogía de Before. Así como... y bueno, la de Nouvelle Vague. Que viene un poco por eso. El motivo por el que hacemos el episodio va un poco porque hemos visto Nouvelle Vague en la Seminci. Y hemos pensado, bueno, pues vamos a hacer primero un capítulo sobre su trilogía. Y la más famosa. Luego, sí, exacto. Y ya luego, pues, lo que surja. Exacto. Luego ya lo que surja, eso es. Iba Richard Linklater. Y él, pues, es americano. Como que allí se le tiene muy alta estima porque él es de Austin, de Texas. Y tiene allí el Austin Film School, que básicamente como que es un centro de cine, sobre todo cine independiente. Entonces como que es pues muy conocido por patrocinar y consolidar lo que es el cine independiente, sobre todo en Austin. Y pasando ya como a la trilogía principal, pues son tres películas bastante minimalistas, tipo no es como un cine que digas tú de estos de acción, que esté pasando muchas cosas, sino simplemente se basa en puro diálogo, puro monólogo, en reflexiones, en la vida, la filosofía, todo. Y creo que eso también es como lo que le hace distinto al resto de películas. Y lo que me gusta, sobre todo, es que está inspirado, tipo, la trilogía nace de una historia real que le pasa a Richard Linklater. ¡Buf! Que, es verdad. Que en Filadelfia, pues una noche conoce a una chica en una juguetería y se tiran toda la noche paseando, charlando, divagando, que es un poco lo que pasa en la primera. Y como que después de eso sí se dan los teléfonos, como que se llamaron un par de veces, pero luego nunca no llegó a más, o por lo menos eso cuenta la leyenda. ¿Y qué pasa? Que Richard Linklater dice, voy a hacer una película de esto. Con, sobre todo, la esperanza de que esta chica aparezca en alguna de las proyecciones y pues se vea representada en el personaje de Julie Delphi y diga, ok, I'm going to call this man, ¿sabes? Y como que retome un poco la conexión, pero pues eso nunca pasa. Y años después descubre que es que esta chica había muerto en un accidente. No, pero fue, por lo que leí, fue justo como antes de empezar a grabar la peli. Sí, antes de grabar la primera película. Murió en un accidente de moto y él no se entera hasta años después. Eso es lo que iba. Sí. Y claro, pues todo muy dramático. Así que eso. Luego lo que me gusta mucho es que el tiempo que pasa entre peli y peli es el tiempo tipo de estreno. El tiempo real que pasa entre película y película de la historia, que también parece bastante interesante. Y luego una frase de Ethan Hawke, que yo es que me la llevo tatuada, que es, la primera película es sobre lo que pudo ser, la segunda es sobre lo que debió de ser y la tercera es de lo que es. Y con eso ya podemos empezar a explicar las películas, ¿vale? Lo define muy bien, sí, totalmente. Viva Ethan Hawke, tío. Pues ya vale. Está, yo con eso ya he hecho como el resumencito de todo. Vamos a empezar en 1994, que es cuando empieza esta trilogía. Y en concreto nos situamos en Viena, en el verano del 94, como ya he dicho, que es donde se conocen Jesse y Celine, que son los protagonistas de esta trilogía, encarnados por Ethan Hawke, que es Jessie, y Celine, que es Julie Delpy. Y ellos se conocen en un tren. Ella iba como de vuelta a su casa a París, porque estudiaba en la Sorbona, y venía de visitar a su abuela en Budapest. Y él estaba como de visita en Europa, el típico interrail que se hacía a los americanos y no sé qué, porque también tenía a su novia. Dilo. A su novia en Madrid estudiando, y bueno, pasan cositas y decide irse, cogerse un tren para coger el vuelo en Viena. Y ahí es cuando se conocen, básicamente se sientan al lado el uno del otro en un tren, porque ella se cambia de sitio porque había una pareja alemana que estaba como discutiendo y le incomodaba, y se cambia de sitio, se sienta al lado de él y empiezan a hablar un poco sobre el tema de... O sea, con el motivo de qué estarán diciendo, ¿no? Y le dice, oye, hablas inglés, no sé qué, ¿de qué crees que estarán discutiendo? Y dicen, sorry, my German is not good, no sé qué. Y ya a partir de ahí, pues empiezan a establecer una conversación, se van a la parte del tren de, ¿cómo se llama? La cafetería. A la cafetería, se ponen a hablar, y llega un punto en el que... llegan a Viena. Sí, llegan a Viena, él se tiene que bajar, pero evidentemente no quieren dejar de estar hablando juntos. Porque entonces, además, estos momentos de conexión en el que puedes hablar con alguien de cualquier cosa... 1000 horas, claro. Como, se crea ahí como un momento súper especial de cómo la conversación, cómo fluye, que me parece histórico eso. Sí, claro, y entonces llegan a Viena, ven que se les corta un poco el rollo, y él intenta convencerla para que se baje en Viena con él y pasen ese día juntos, ¿no? Y entonces toda la película gira en torno a esa tarde-noche que pasaron juntos hasta por la mañana cuando se separan, ¿no? Y bueno, a ver, a lo largo de toda la peli hay un montón de diálogos, un montón de momentos que yo creo que son súper genuinos y que forman parte de el por qué esta película es tan mítica y tan icónica y por qué a tanta gente le gusta, porque al final... Es que representa también esa idea de romance como inesperado, que no te ves venir y tal. Y yo creo que a todo el mundo nos da ganas de vivir algo así. Hombre, a mí esta película me ha subido las expectativas de subirme a un tren y que se me acerque un Ethan Hawke, ¿sabes? A yo... Decirme, bájate en la siguiente conmigo. Bájate en Villaverde, bajo conmigo, ¿sabes? Hombre, yo, sí. No, yo, ¿sabes cuál es el momento con el que me quedo la primera película? Con la, cuando van a la tienda de discos, hombre. La de Altan Neu. Yo, esa expectativa que me he creado en mi cabeza de que tengo que sí, ir ¿no? a el juego de las miradas. Ah, también. De estar escuchando el disco en el... Sí. Y de eso de primero él la mira a ella, luego ella a él... Luego, y cuando, que sí al techo, que sí al disco, sí, que sí no sé qué. Y a mí algo que me encanta de ellos dos es el momento, tipo, cada vez que no está mirando uno es como que se acerca a arreglar el pelo y como que quita la mano rápido y lo hacen sí. Los dos y no lo saben, es como, ay, mira, es que sois buenísimos, es que sois para comeros. Total. Y bueno, total. Linklater lo que dijo de esta peli es que él quería que a través de esa historia, que como ya has dicho tú, también está basada en algo real, pues quería transmitir esa poesía de la atracción, de la interacción y del romance con la película. Y a ver, luego yo he hecho como mini apuntes de cosas que he visto de la peli, sí, y he dicho, yo vamos a comentar. Apuntes, tengo 5 páginas de cosas. Somos Jean-Luc Godard haciendo sus películas. Tenemos, es que hay tenemos cosas poco... Que decir. Sí, yo voy por escenas, ¿eh? Ahora total. Hablamos. Ah, iba a comentar justo lo de la analogía de acariciar el pelo, lo que estabas diciendo tú ahora, porque en la primera se ve claro cuando están en el tranvía y él le va a tocar el pelo, y luego en la segunda iba a decirlo cuando van en el coche, como que le hace cuando así. Cuando van en el coche es ella la que le intenta, ¿sabes?, hacer eso a él. Sí, total. Que eso me parece un detalle increíble. Pero es que se para, ella se para. O sea, sí, es como que llega y como que se quita la mano y empieza así. Sí, total. Como, ay, no, yo no estaba haciendo eso, ¿eh? Claro. Juro. Luego, hay una parte en la que hablan, en la que están también en el tranvía, y él dice algo así como que le pregunta que si cree en la reencarnación. Es lo único que tengo apuntado. Lo tenías apuntado. Es que creo que de las reflexiones que me han hecho, tipo, luego es sentarme que es muy, a mí y me darle pareció, vueltas, el tema de las almas. Sí, a mí me pareció, él básicamente explica... Stop. que si la reencarnación es real y existe, ¿cómo es posible que hace millones de años hubiesen, como, no sé, sí, 10 millones de personas? Fía, es que lo tengo apuntado porque es que era, si hace 50.000 años apenas había 1 millón de personas y ahora hay entre 6 y 7 billones, si todos tenemos esa alma única individual, ¿de dónde viene? O sea, ¿sabes? Sí, o sea, decía algo así como que entonces somos... Fragmentos. A día de hoy, fragmentos de almas o de personas, ¿no? Mira. Y que quizá por eso, quizá eso explicaba el hecho de que estemos como tan mal de la cabeza a día de hoy. Que es como, no sé, yo lo encontré bastante interesante. Sí, a mí me parece una reflexión súper interesante porque yo la verdad que no soy nada religiosa, pero sí, o sea, la muerte es algo que nos preguntamos todos y claro... Como el tema del alma, de lo típico que siempre dicen que la energía no muere y todas esas cosas. Digo, vale, ¿y qué pasa tipo cuando morimos? Porque ese microsistema que yo tengo dentro que me hace totalmente diferente de ti y de ti, ¿qué pasa con eso? Y a mí eso es algo que siempre me raya y me encantó, que una de las primeras reflexiones como más deep de la película es, empieza por ahí. Sí. Digo, bof. Épica. Luego, que ya te engancha. Total. Sí, sí, sí. Además es como... sí. Además, como a mí me encanta porque ambos tienen conversaciones y reflexiones que es como lo típico que tendríamos nosotras si nos sentamos con un café a hablar y nos echamos 2 horas arreglando el mundo, ¿sabes? Es que, total. Y además me encanta porque hay muchas partes que dicen, bueno, no sé cómo termina de explicar esto, dejemos el tema, ¿sabes? Y es como, sí. no lo saben todo, y eso me parece como lo que le hace tan también muy natural a la película, de hablan de temas muy complicados, pero como... No es de lo sé todo y lo sé justificar todo, sino que hay veces que llegan tal vez a una pared de no sé seguir de aquí o no sé salir de aquí, o llegamos a un círculo vicioso y ya como cambiamos de tema porque no hay forma de salir de esto. Sí, son pensamientos al final que a todo el mundo se les pasa por la cabeza, pero tampoco sabemos desarrollarlos del todo, ¿no? Sí. Justo. Luego también tienen una conversación en la que empiezan a hablar de sus padres y ella dice que cree que es un proceso como sano el rebelarse contra todo lo que vino después, aunque ella considere que sus padres la han criado en una relativa libertad y todo eso. Y él le responde y dice, sí, bueno, es que los padres le joden a uno siempre. Y empiezan a tener ahí como una discusión también que es interesante, pero la verdad que sí. Yo creo que también es un poco foreshadowing de las cosas que van a venir sí. después. Pero sí, yo creo que hay mucho foreshadowing en esta película es que de las demás. Yo lo tenía apuntado para decirlo después, pero yo me las he revisto para atrás, porque como yo iba a comentar la última, yo me vi primero la de antes del anochecer, luego me fui a la de atardecer y amanecer, y cuando la ves en orden inverso, te metes unas tortas de las cosas que quería en un principio y sabiendo el cómo acaba, y es uff, doloroso. ¿Y qué iba a decir de lo que acabas de contar de lo de los padres? No sé, que, o sea, esa parte, la reflexión, vale, ya, que no, que la parte de, que en esta película creo que establece como las bases, que las necesitas para entender las siguientes, porque es muy importante que tú sepas el que Selin es súper militante, que en ese sentido como que quiere luchar por un futuro mejor y como es su meta, ¿sabes? Sí. Y eso es muy importante porque creo que si no comprendes que ese es su razón de ser, en un futuro no comprendes el por qué toma X decisiones. Y para mí eso creo que es lo más importante que coge esta película en lo que es el cómputo total de la trilogía. Eso es. Y también las cosas que él dice de... Bueno, es que tiene un par de cosas que dice como... Sí. Uf, no... Luego ella también, en la primera, le pregunta lo de ¿qué es lo que no te gusta de mí? Que eso luego en las demás la también, sí, en la última sobre todo, es como que lo ves y dices, uf, que esto ya te lo avisó, ¿eh? Cuando... Los paralels. Son sí. Los paralels entre una y otra. Sí, sí, total. Sí, y luego también como explica que ella muchas veces cuando empieza a conocer a un chico que se siente como si fuera el general de un ejército que tiene que controlarlo todo, que tiene que saberlo todo sobre él. Eso me encanta, esa parte me encanta. O sea, una vez más se refleja luego en lo que va a ser ella y en el resto de las películas cómo va a actuar. Que no es que... O sea, yo no considero que ninguno de los dos personajes estén out of character en ninguna de las tres películas. Para creo nada. Que, aunque lo pueda llegar a aparecer, si te fijas bien, no. Porque desde la primera ya te dicen, básicamente, cómo son, qué es lo que quieren, y el uno al otro se lo dicen y lo aceptan realmente. Entonces, bueno. Totalmente. Luego también me pareció súper divertido el poema que les hace el hombre en el río. Ay, Dios. Que los para un momento y le dice, dime una palabra y hago un poema, no sé qué. Y la palabra era milkshake. Y les hace un poema que era como también súper acorde a la situación de ellos también. Luego ellos dos tienen como la dicotomía entre que ella como que le gusta más creer en la... en, digamos, la magia, de la magia de las cosas, en la espontaneidad, y él es más como, sí, bueno, no te vas a creer a la mujer esa que te ha leído la palma de la mano y te ha dicho lo que querías que, lo que querías saber o lo que querías escuchar, ¿no? Y ella, no, y ella es como, no, sí, sí, o sea, yo es que me gusta la idea de intentar creer en esas cosas, porque si no, si todo es tan, digamos, racional y tan calculado, pues ¿dónde está la gracia, no? De las cosas, que yo en eso me identifico mucho con ella. También, sí. De, no lo veo tanto como ser inocente o ingenua, sino más bien el, joder, es que ¿por qué no puedo creer en algo? Aunque, eso es. Aunque parezca estúpido, sí. Más, sí, como de algo que se salga un poco de lo convencional. Sí. Y sobre todo como algo que le dé un poco de chispa a las cosas, yo creo. Total. Sí. Yo tengo una parte que me gusta mucho, que ella dice como que le daba mucha rabia la idea de que ella tuviese que depender de un hombre o como que su vida girase en torno a un hombre, pero que a la misma vez el hecho de ser amada era algo muy importante en su vida. Sí. Y como que significaba demasiado para ella y es como... Es tengo que la frase es lo más aquí. Real. Es que esa idea luego se retoma, pero ahora la hablaré más tarde. Esa idea la retoma de manera sutil un poco en la segunda película, pero bueno, luego hablo de eso. Sí, ella lo que dice, que es una frase que yo la primera vez que la escuché... Sí. Me la guardé para toda casi la vida. Te la tatúas en la espalda, ¿no? En la frente. Que loving someone and being loved, it's so important to me. I always make fun of it and stuff, but isn't everything we dream in life a way to be loved a little more? Que pues ya está. Uf, o sea, toda la razón, porque claro, o sea, tú haces cosas y piensas que sí, que son, que las haces por ti y qué tal, pero siempre yo creo que hay un punto de bueno, es que todos queremos que la gente nos aprecie, que nos quiera, al menos que nos tengan cierto respeto. Y al final eso no deja de ser una forma de cariño, ¿no? No sé. Totalmente. Es que para mí, es que a mí lo que me encanta de estas tres películas es de dar lecciones de vida súper como... Estabas teniendo una conversación, pero te voy a soltar algo que te va a cambiar la vida y que te lo vas a llevar y te lo vas a aplicar. Y a mí eso me parece una cosa súper mágica de estas películas, que ya no solo es como el ver una historia de amor preciosa con unos paisajes preciosos, no, como la ciudad preciosa y todo, sino que es que encima te llevas cosas para ti. Y a mí eso me parece algo súper importante en una película. Sí, y sobre todo el hacer todo esto en un único día, ¿sabes? ¿No? En plan, que cada película sea un día y que te estén bombardeando con tanta información y con tantos pensamientos que dices, ¡buah! Ojalá ser un mínimo de listo como para hablar de esto con una persona en un día, que me parece increíble. Pero bueno. Es que fueron los precursores del podcast de yo. Tipo, una hora yo me sentaría a hablar. De ponerme a andar y hablar contigo. Sí, hablar de lo que sea. Es que a mí eso me encanta, tío. Hablaban de cualquier cosa. Total, total, total. Y nada como... O sea, hablaban de cualquier cosa, pero nada trivial. O sea, todo tenía como su sentido y su... Estaba... ¡Wow! Y su peso. Sí. Bueno, luego también hay una parte que... Otra vez foreshadowing. Cuando él dice que... Cuando él le cuenta que prefiere... Que si mira dentro del bien, que él prefiere morir sabiendo que ha triunfado en algo a morir con una, simplemente con una relación sana y como... Foreshadowing. Buena. Sí. Y luego ella le rebate sobre un profesor o algo que tenía que era súper inteligente y que había conseguido un montón de cosas en la vida, pero que se sentía súper solo. Y como que... Es que... Claro, es que no puede ser... Tiene que haber un punto medio entre ambas cosas. Exacto, no puede ser solo... Uno u otro. Uh-huh. Luego, otro punto también, otra secuencia súper bonita es la cuando tienen la conversación del teléfono, que simulan estar llamando a sus amigos y como contarles lo que había pasado. Wow. Y son, a mí me encantó eso porque es como una especie de dinámica de psicología, ¿no? En plan, bueno, voy a hacer como que llamo a mi amigo y te cuento y le cuento lo que ha pasado, ¿no? Es que es increíble. Como al ponerte en otra situación para intentar ser más, digamos, natural, más sincero, para intentar expresar algo que si estuvieras haciendo de normal cara a cara, pues igual no lo dirías a esa persona. Y que queda muy raro, ¿sabes, no? Que queda muy raro. No sé, a mí me parece que ese momento es súper delicado y que súper tierno. Y que es súper, eso es, que es súper tierno. El hecho de decir, ¿qué les contarías a tus amigos de mí? ¿Sabes, además, no? Yo siento que es como lo típico que nos preguntamos todo el mundo, en plan, ¿vale? Sí. Esta persona cuando, tipo, ya se va de estar conmigo... ¿sabes? Cuando abre el grupo de WhatsApp para contar, hola tía, has estado no sé qué, ¿qué le cuentas? Porque a mí eso es algo que me come muchas veces por dentro, en plan, es que me muero de la curiosidad de saber qué está diciendo esta persona sobre mí, a sus amigos. Real. Y es como... Real, real, real. Algo que me parece súper real, es decir, no, aquí en este momento vamos, hago como que llamo a mi amiga a la que he dejado tirada y cuento lo que me está gustando. Es que también una forma como de confesarse sus sentimientos así como muy... ¿Sabes? Sí. Como nada seria. Y eso me parece súper bonito. Bueno, luego como datos curiosos encontré que la pareja del principio, que el director no les pone subtítulos para saber de qué discuten, pues supuestamente estaban discutiendo sobre que el marido había leído una noticia en el periódico que decía que habían 70.000 mujeres alcohólicas en el país o algo así. Y como que le dijo a su mujer, y tú eres una de ellas, no sé qué. Y la mujer le dijo, y el hombre le dice, no, y la mujer le dice, y tú también. Y dice el hombre, sí, sí, porque estoy contigo, no sé cuánto. Madre mía. Que, no sé, me pareció súper gracioso. Y encima no le pone subtítulos, supongo que por ponerte más en la situación de ellos, pero que me pareció muy bueno, no sé. Pues sí. Luego, ellos, los actores, Julie Delpy y Ethan Hawke, no recibieron créditos por esta película de escritura, pero sí en el resto. Porque, por lo visto, sí que tenían como cierta libertad a la hora de los diálogos, como por ejemplo cuando él intenta convencerla para que se baje del tren. Según lo que he leído, es real que ellos hablaron y él empezó como a proponerle cosas que le diría para ver si la convencían o no. Y ya cuando le dijo lo de que era un... ¿Cómo se llama? Que viajaba en el tiempo, tipo que era un... Uf. Sí, que viajaba en el tiempo y llegaba y le decía que si no lo hacía, pues que se iba a perder no sé cuántos y tal. Es que como que ahí Julie dijo, pues sí, con eso sí que me bajaba. Es que eso es la línea, yo creo que conecta un poco el personaje en las tres películas, o sea, no, en plan... No, pero es que la saga Ethan Hawke empieza con Ethan Hawke diciendo, soy un viajero del tiempo y en un futuro vas a echar para atrás y te va a acordar este momento y va a decir... ¿Qué me hubiese pasado si me hubiese bajado con este hombre? Y la saga termina con él diciéndole también a ella que era un viajero del tiempo, que venía del futuro de cuando tenían 80 años, etc., que ahora lo cuento. Y es como ese cíclico, es que es súper bonito verte las tres películas una detrás de otra, para adelante y luego para atrás, porque es que hay tanto paralelismo, está todo unido, todas las conversaciones tienen un sentido. Y es como, es que ojalá tener una mente maestra para escribir algo así, de verdad, yo, y es que me gusta mucho escribir. Es algo que digo, es que ojalá se me hubiese ocurrido algo similar, porque es que además, dices tú, es que no sé cómo se me ocurriría hilar tantas conversaciones y luego sacar una segunda parte que tenga tanto sentido y una tercera parte que sea teniendo sentido y que no se haga repetitivo de, son, al final son entre todos 3-4 horas de dos personas hablando, es que no hay más. Sí, y además así es increíble y te engancha y es que te encanta. Y que además la segunda y la tercera... todavía son, o sea, son supuestos al final de lo que podría haber pasado si él hubiese vuelto a ver a esa chica. Porque, la primera al final es un poco basándose en, pero ya el resto es... De imaginación. Sí, de imaginación, de qué hubiese pasado, sí. Pero es que yo creo que nada está hecho sin O sea, como que todo está hecho, pensado racionalmente. O sea, Richard Linklater sabía lo que estaba haciendo en todas las películas, a partir de la narrativa que crea en la primera, en la segunda y la tercera, nada está por casualidad. O sea, todo está ahí por una razón. Y yo creo que también justifica el que haya como 9 años entre una película y otra. Total. ¿Sabes? Como, es una película que no se puede hacer en 2 años. Es una película que se tiene que macerar, se tiene que pensar, se tiene que, ¿sabes? Sobre eso también descubrí que, por lo visto, la primera no tuvo como tanto éxito en taquilla y que realmente la secuela y la tercera las hicieron un poco porque ellos querían, tipo porque el director quería y porque los actores querían como darle una segunda parte, porque comercialmente como tal no lo petó tanto, o sea, no recaudaron tanto ni nada, pero querían volver a hacerla, lo cual le da un gran punto a favor porque... eso significa que está hecha desde el corazón, ¿no? Y desde su propia voluntad, y eso me parece pues increíble. Y por último también vi que había como muchas referencias a Ulises de James Joyce, que yo no me lo he leído, pero que por lo visto toma tipo el día que, en el que ellos se conocen, que es el 16 de junio, es el mismo día de que sale en el libro. Y tipo el personaje de él se parece mucho al de la novela de James Joyce. De hecho, el nombre de Jesse en realidad es James, como James Joyce. Y los dos como que vagan por una ciudad de Europa, en este caso Viena, y en la otra creo que era Dublín. Y eso, que tiene sus referencias también literarias. Muy guay. Qué guay. Pues pasamos a la segunda. Sí, bueno. Before Sunset. Mucha gente dice que segundas partes nunca fueron buenas, pero esta es la película que demuestra lo contrario. O sea, segundas partes sí que fueron buenas. Y pueden llegar a ser mejores. Porque... y llegan a ser mejores en la tercera. Bueno, resulta, retomamos en el 2004, 9 años después, la promesa que se hicieron Jesse y Celine de reencontrarse en Viena, ¿vale? Spoiler alert. Celine nunca vuelve a Viena, ¿vale? Y Jesse es un conocido autor, tiene pues eso, ha publicado un libro en el que se basa en la historia, en lo que vivió con ella esa noche en Viena. Y Celine, pues como que lee en un periódico, al parecer creo que dice ella, que lee en un periódico que él iba a estar ahí presentando el libro tal, y va a la presentación y se lo encuentra. Y empiezan a hablar otra vez, hombre, ¿qué tal has estado? Tal, no sé qué, bueno. Y esta vez están en París porque Celine vive allí. Total, la premisa de la película esta es, ¿por qué no volviste a Viena cuando lo habíamos fijado, sabes, no? Para quedar después. Bueno, pues la abuela de Celine muere y entonces ella no puede ir, pero adivinad quién fue. Él fue. Adivinad quién volvió a Viena. Él. Entonces Jesse vuelve a Viena y como que se siente un poco como betrayed, ¿sabes, no? Un parte porque no, pues porque no ha vuelto tal, y como que se lo recrimina un poquito al principio, como diciendo, es que no, como no nos dimos nada de contacto ni nada y yo no pude ir, y él, ¿por qué no has ido, por qué no volviste a Viena tal, sabes, no? Además, como también la idea que teníamos todos, porque yo me vi esta película en verano con mi madre, y mi madre estaba como, pero ¿por qué no se dan los teléfonos y los correos ni nada? Es que son idiotas, no sé qué. Y esa misma conversación en la que tienen ellos, en plan, es que éramos tontos, éramos jóvenes, idiotas, y como súper romantizando la vida, y dijimos, no, la vida nos juntará otra vez. Es como, no, cariño, no, la cosa no funciona. Hombre, sí, vi una parte, sí. O sea, sí, pero... Vi una review de Letterboxd que decía, es que me hizo mucha gracia, bro, it's not that hard as her Instagram. Yeah. En fin, y me hizo mucha gracia. Pero bueno, premisa también, cosa importante. Celine tiene pareja y Jesse también, y de hecho Jesse tiene un hijo. Jesse está casado. Casado. Y Celine está con un fotoperiodista de guerra, ¿no? ¿No? Empiezan, para mí, esta peli tiene como tres grandes bloques de conversaciones. La primera es cuando van al café y es como la introducción de qué has estado haciendo, qué es tu vida, tal, no sé qué, un poco pues cordialidades, ¿no? Y luego tenemos la secuencia del barco en el Sena y la secuencia del coche. Explico ahora. La secuencia del barco. En la secuencia del barco se montan porque estaban dando como vueltas a la ciudad y Jesse tiene que coger un avión a las 7:30. Todo esto... Keep in mind. ¿A las 7:30? Sí, era a las 7:30. Bueno, se tiene que ir a las 7:30 para ir al aeropuerto. Para ir al aeropuerto. La viene a las 10. Eso es. O sea, como que el coche le tiene que recoger a las 7:30. Sí. Se tiene que ir en plan time. Y en el barco, pues están ahí como diciendo, bueno, y qué ha sido. Bueno, empiezan como a rememorar, ¿te acuerdas de cuando estuvimos en Viena y estábamos viendo no sé qué y no sé cuánto? Y le dice, y ahí es cuando le empieza a recriminar un poco de, joder, deberías de haber venido, pero ella le dice, pero no. Sí, pero él además al principio le dice que no fue, porque. Ya, no, porque y ella le dice, ay, ¿te imaginas que hubiese ido y no hubiese y estado dice, yo? Qué mal, no, no sé. Y luego empieza, pero serás cabrón, y si hubiese ido sí. Y yo, si yo hubiese ido y tú no, ¿qué pasa? ¿Que pierdo yo el tiempo? Y luego él se queda así como, Y dice, fuiste, ¿verdad? Esa parte. Claro, pues, que fuiste. Claro que fuiste, ¿no? Y entonces tengo aquí un diálogo que he sacado que es en plan. Cuando ya se empiezan como un poco a enfadar, porque esta es como la tensión peak de en el barco cuando dice en plan, God, why weren't you there in Vienna? You know why? I know I mean, I wish you could have been. Things might have been different in our lives. Porque es después justo de que le cuenta que con la mujer no está muy bien. O sea, como que Jesse tiene como problemas de pareja sexuales y también sentimentales. Y que no encajan, pero él lo hace todo por su hijo, ¿sabes, no? Porque él siente que su hijo tiene, o sea, como que necesita tener una figura paternal y no quiere romper tampoco el matrimonio. De hecho, aquí suelta una frase. Dilo. Que después de verte la tercera, a mí me pegó como una hostia de ida y de vuelta. Y dice, es que yo me quedo por mi hijo y es que no me quiero perder ni un segundo con él. Y me quedo así, me quedo tiesa para plática. Tiesa. ¿Sabes? Porque dices, me cago en todo. Y eso, y entonces pues nada, ya como que terminan el tour en el barco del Sena y como bueno, que, pero ahí en ese barco hay una conversación bueno, muchísimo más dilo. Que es cuando ella dice, que es que a mí esa conversación, creo que el que la segunda película sea mi favorita es por ese momento que dice ella. Tú nunca vas a poder, yo no puedo reemplazar nunca a nadie. Pues dice, creo que nunca he sido capaz como de superar a nadie con lo que he estado, como que siempre me quedo con un pedacito de esa persona. Y es que es tan real, porque a mí la gente, o sea, en el sentido de nunca superarlo, no es que esté todo siempre deprimida, pero como que siempre hay gente que se ha ido de mi vida, de amigos y todo, que dices, que de vez en cuando te acuerdas y dices, se te queda algo. Hombre, claro, sí, siempre. Y lo típico de tal vez cosas que hacías con ellos, o yo qué sé, rutinas que cogiste con la época que estaba, o una película que viste y siempre que la ves, pues te acuerdas de esa persona, y como que en ese momento te dices, uff, ¿sabes? Como dices, ¿y si lo llamo? En plan, ¿y si retomamos conversación? Y sabes que no, que eso no puede ser así, porque la vida va y la gente cambia, pero como que me sentí súper como el palmadito de la espalda de todo el mundo lo hace, decir que no tienes por qué superar a todo el mundo, que no tienes como decir, he perdido a un amigo, no pasa nada, ¿sabes? Siguiente. Sino que te puedes quedar como con esa espinita clavada de lo que podría haber sido también el haber seguido siendo amigos o siendo pareja o lo que sea. Y como que a mí esa conversación, lágrimas, ¿eh? Esa parte para mí, ya está. Eso es que me ha recordado a cuando en Hair como que dice Joaquin Phoenix la de I think there'll be a part of me in you, and como que le dice que siempre habrá una parte de ti en mí, ¿sabes? ¿No? Aunque todo haya terminado mal, aunque luego salgan las cosas como salgan, como que siempre como que se va a quedar ahí un poco el rastro. Y bueno, por paralelismos y eso. Y luego ya pues nada. Yo voy a la escena del coche, que es lo que me interesa. Bueno, resulta, ya como que el coche de que va a recogerle a él está como ahí y le dice Selin que bueno, que en plan como que se dan cuenta de que se tienen que, en plan, se tienen que separar otra vez. Y como que le dice, "No, yo encima Selin ahí es como que está un poco como prefiero cortar por lo sano." Es que lo normal. ¿Saben, no? Prefiero cortar y decir, no, me cojo el metro y me voy a mi casa, ¿sabes, no? Y él es como que la obliga y le dice, no, yo te voy a llevar a casa, súbete en el coche que nos llevan, que no me importa dejarte antes del aeropuerto, nos da tiempo, ¿no? Súbete mi coche. Total. Y nada, y aquí empieza la conversación del siglo, yo creo, que yo he apuntado aquí unas frases y las voy a leer. Yo también tengo frases. La primera que a mí me marcó mucho de Celine es cuando dice «For me, it's better I don't romanticize things as much as anymore». Porque lo que ella explica es que después de la noche y el día que pasaron en Viena, como que todo el romanticismo se vació. Justo, «Hope is a dangerous thing for a woman like me». Dice, siento que puse todo mi romanticismo en esa noche y nunca fui capaz de sentir algo parecido. ¿No? Eso es, o sea, fue tan mágico que es como ya la idea de... Del amor y del romanticismo al 100%, pues eso, a su esplendor, ya no existe para ella, y eso me parece muy heavy. Pero también muy real, porque es cuando sales de una situación que dices tú, es que no va a poder haber nada que supere esto, en plan, este ha sido el pico de lo que yo voy a vivir como persona, y luego dices, es que ya lo que sea que venga después, no nada se va a igualar, eso no es. Voy a ser capaz de disfrutarlo y de vivirlo como lo he vivido así, y me parece totalmente... Sobre todo en una noche y en un día, es que es tan de seguido, o sea, yo creo que la magia de esto es que en un día hablaron de tanto, vieron tantas cosas, ¿sabes, no? Porque no es lo mismo de, bueno, pues quedamos para ir a ver no sé qué película, o vamos al museo. Pero no, es tan continuo que es... Pero porque se sale de lo convencional, yo creo que eso es lo que hace que sea tan especial. Sí. Que es algo que no se espera una, de subirse a un tren y acabar una tarde entera y una noche entera en Viena paseando con Ethan Hawke. Pero que hay que subrayar que Ethan Hawke en la primera está como un cacho de pan. Y sí. Te enamoras, o sea, es que es complicado no enamorarse en ese momento, además con una persona que se puede hablar, que puedes reflexionar, que no... termina de, tipo, no te juzga por tu pensamiento, y tú puedes ser como de repente, como también lo típico de conocer a alguien nuevo y puedes presentarte de cero y que no tenga tal vez prejuicios de que conoce gente alrededor tuya o que te ha visto no sé dónde o lo que sea. Cierto. Es como el poder presentarte de carta blanca. Yo creo que eso también le da como otra capa más del por qué es tan especial ese momento. Total, sí, no sé, es que I met a girl in a train. Pero bueno, en fin. Vale, y tengo también otra frase. Y es que Celine empieza a hablar un poco de, pues, cómo han sido sus relaciones en la vida. Y aquí tengo varios puntos. Primero, como ya hemos comentado antes, ella estaba saliendo con un photojournalist de guerra. Y pues como que dice, I can deal with the everyday life of a relationship. We have this exciting time together and then he leaves me. And I miss him, but at least I'm not dying inside. O sea, como que se da cuenta de que, vale, está en una relación en la que está totalmente distanciada de su pareja, pero en parte le ayuda, ¿sabes? ¿No? En parte ella es como, vale, me da igual, ¿sabes? En plan, prefiero estar o tener como mi tiempo sola a estar... tan sí, como cerca. Que yo lo interpreté como que no le da tiempo a cansarse de esa persona. Justo, eso es. Que ahí va la frase que yo tengo apuntada de solo estoy feliz cuando estoy sola, porque prefiero estar tipo sola yo que a sentirme sola cuando estoy con alguien. Que es que eso es muy real. En plan, prefiero estar sola y disfrutar mi tiempo sola al cuando estoy con alguien no sentirme acompañada. Es que eso es una putada. Es que es muy heavy, es que es muy heavy. Porque además es como que, ¿quién tiene la culpa en esa situación? Porque tú no estás cómoda y la otra persona tampoco puede hacer nada porque tú no te sientas bien con esa persona. Y es como, ¿cómo se arregla eso? Rompiendo el corazón de alguien, y es como una bola de mierda. Bolo de sentimientos, literalmente, muchos sentimientos. Pero bueno, y... vale, aquí Celine como que le dice que ha leído el libro, obviamente, y le dice... Estaba bien, en plan, mi vida iba bien, estaba en el curso natural de su vida, en plan, estaba perfecto, tal, no sé qué, y estaba bien hasta que he leído tu libro, ¿sabes, no? Sí. Hasta que me he acordado de aquel día, aquella noche en Viena en el que estuvimos juntos y literalmente me rompiste los esquemas del romanticismo y del amor que ya no voy a tener, en plan, ya no voy a igualar con una pareja a lo que tuvimos esa noche tú y yo. Sí, es lo típico de... barrer la mierda debajo de la alfombra hasta que ya se ve el bulto, ¿no? Porque claro. Un poco eso es lo que le pasó. Claro. Además, él le confiesa, en plan, escribí el libro para encontrarte, que para mí cuando leí la historia real de Linklater, dije, vale, o sea, real. Es que es el paralelismo de que él hiciese la película para intentar ella. Encontrarla a ella, y él escribe el libro sabiendo que si iba a Francia, o sea, a París, había una posibilidad. Claro. Era como... Y nada, y ya, bueno, aquí entro con el último bloque, y es que hay como un... Este va para las locas, para las situationships, que dice: Reality and love are almost contradictory for me. It's funny. Every one of my ex are now married. Men go out with me, we break up, and then they get married. Later, they call me to thank me for teaching them what love is, that I taught them how to care and respect women. Y esto creo que es lo más real. Este párrafo que aquí dice Celine es lo más real que existe en la vida. O sea, el mítico chica puente. Eso el es. El término ser chica puente. Sí. Yo conozco a un chico. Sí, sí, sí. Le arreglo porque es un puto caos. Le arreglo la vida. Le arreglo la vida, le enseño lo que es tratar a una persona en condiciones. Rompemos porque, claro, hemos empezado mal y eso no puede acabar otra cosa que no sea mal. Y conocer a la siguiente chica con todo lo que le he enseñado yo y ya es todo perfecto. Pues que te dé. Eso es lo único que tengo que decir, ¿sabes? Sí, literalmente eso. Y luego es que literal, conozco a gente que en plan, que luego a los 3-4 meses ve Instagram y ve en plan, ah, que tiene novia, y le está haciendo en plan, déjà vu de Olivia Rodrigo, está haciendo las cosas que yo le enseñé y está yendo a los sitios que yo le enseñé. Pero ahora bien. Pero ahora, claro, ahora la va a tratar bien porque como a mí me trató mal y yo le enseñé lo que era tratar bien a una persona, pues ahora la trata bien. Entonces es como... Celine, tía, es que estás describiendo literalmente el 95% de las mujeres en una relación, al menos en tu vida te ha tenido que pasar el chica puente. Totalmente. Y claro, y justo esto va de la manita con que Jesse está casado. O sea que... Que también. Sí, aunque no bien. Aunque no bien. Aunque no bien, pero está casado. Pero es verdad que hay que dársela a Jesse, que creo que el problema en esa relación no era él, sobre todo por datos que van diciendo después de la segunda película. Ah, ya. Que puede ser que los problemas vengan derivados a que él realmente nunca estuvo enamorado de su mujer porque seguía teniendo esa cosa dentro. Sobre Celine, vale. Pero en la tercera película te van dando datos sobre su mujer y dices tú, vale, el pobre mío se metió en una que no sé dónde se estaba metiendo. Sí. Sí, sí, sí, total, sí. Total. Hay veces que las cosas son muy random y hay veces que... Bueno, es que no quería hacer el paralelismo, pero ya lo dijimos en los años nuevos, al final. Una de las circunstancias, para la gente que se haya visto los años nuevos con Ana, es que se casa y luego... Bueno, no se casa, pero tiene un hijo y al final luego se da cuenta de que sigue queriendo a Oscar dentro de ella, por mucho que no puedan estar juntos, pero que también es como un poco el paralelismo que tiene aquí la peli en pues eso, en la escena del coche y tal. Sí. Pero bueno... Y ya, con esto termino. Ya hay un momento en el que Celine ya está en plan, está ya cansadísima, ya está en plan, vale, estás en plan, estamos repitiéndonos todo el rato, pero nunca va, o sea, que es que no va a pasar nada más por aquí, en plan, no va a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, como que Jesse le recrimina que está diciendo todo esto de que he leído tu libro y te echaba mucho de menos y, ¿sabes, no? Y he pensado en ti. Entonces, como que él le dice que you say all these things, but you don't even remember having sex, ¿vale? Y Celine le dice, of course I remembered, ¿sabes, no? Como que es un poco la idea de que girls pretend things like that. O sea, como que ella se hace un poco la dura de, es que no me acuerdo de tanto. Sí, se acuerda de todo, ¿sabes, no? Y se acuerda de cada cosa que dijiste y de cada cosa de la que hablaste y se acuerda de todo. O sea, es que... Y se hace la tonta. Es el mismo de autodefensa, no hacerse la tonta, ¿eh? Bueno. Me tengo que proteger, o sea... Bueno, pero... Sí, pero... Se hace la tonta con él, pero... Claro. Es el... Yo tengo... O sea, yo no me puedo... O sea, después de haber vivido lo que vivimos, pasarlo mal porque no nos volvimos a encontrar, yo me tengo que proteger porque... ¿Qué hago? ¿Otra vez volvemos a pasar por lo mismo? No sé, pero que me hizo mucha gracia el tema de girls pretend things like that, sinceramente. Y sinceramente lo hacemos, en plan, esto de no revelar que te acuerdas de todo, me pareció on point también. Y nada, total, discuten, tal, no sé qué, y ya pues como que Celine le intenta bajarse del coche, hubo como un intento de bajarse del coche, pero luego la lleva a casa y la acompaña a la puerta de la casa, ya estamos terminando, y la puerta de la casa pues ya le deja pasar y le dice, bueno, ¿quieres tomar un té? Toman el té. Y ya ahí... Toman el té. Ella le canta una canción que era Take This, el waltz este, que es precioso. Eso es. Que es preciosa, y no vamos a hablar de la canción porque si la queréis saber, escucharla, porque sí. Es la única forma que podéis. Sí, yo la sé tocar en la guitarra y es súper divertido. Toma. Muy guay. Y bueno, icónica, y luego como que hablan de Nina Simone, tal, no sé qué, y el momento clave, cuando le dice Celine, baby, you're gonna miss that plane. Y él dice, ajá. Y él dice, ajá, vale, en plan, ¿y qué? Pues da igual. Perfecto. Yes. Y ya pues, bueno. Pasamos a tercera película. Para sí, mí sí. Es el mejor final de la trilogía, la verdad. Sí, el segundo, sí. Definitivamente. O sea, el más chulo. Y te quedas así, en plan, imagínate ver esto en 2004. Y sin tener al siguiente tipo de, vale, what the fuck, y seguir al siguiente, en plan, necesitas saber qué ha pasado. Eso es, sí. Eso es. ¿Y qué pasa cuando llegas antes del anochecer? Pues que empieza la película con Ethan Hawke. O sea, son 9 años después, ya están más mayores. Y empieza Ethan Hawke en el aeropuerto con su niño. De plan, bueno, te vuelves a casa con tu madre. Y dices, uy. Algo ha pasado. Tú no estás en Estados Unidos. Y según sale de dejar al niño, pues está Yuri Delphi. Y descubres pues, que son pareja, que tienen un par de gemelas y que viven en Europa. Pero claro, esa primera escena ya te hace un foreshadowing de el mayor problema que tienen, que es... La conciliación. No. Sí. Que Jesse se está perdiendo la vida de su hijo. Eso es. Y para él eso es una cosa que lleva en el pecho porque le pesa un montón, porque como hemos dicho antes que en la segunda película dice literalmente que no quiere perderse ni un segundo de la vida de su hijo, que es como su fuente de felicidad. Y de repente se encuentran que ha dejado toda su vida por irse con Yuri Delphi, o con Celine, perdón. Que muy bonito, pero... Claro, lo típico de las películas de no, dejo todo atrás y me voy, vale. Ese happy ever after que nos vendió toda la vida no es tan fácil, o sea, tú no puedes decir, pues ya está, me he reencontrado con esta chica y me vengo a vivir aquí y dejo mi vida atrás y claro, hostia, o sea, tiene sus consecuencias, tiene sus sacrificios. Y entonces, como que yo creo que el principal problema es que él se siente mal porque ha sacrificado una cosa muy gorda, que es el vivir con su hijo, además... que la madre es una persona bastante conflictiva y que usa mucho al niño para hacerle daño a Jesse, pero ella justo le ofrece un trabajo en el gobierno, que, como hemos dicho, lo de es muy importante tener ese pasado de ella siendo súper militante y súper luchando por un futuro mejor, porque es su sueño, aunque le cueste, porque es un trabajo muy difícil, es su sueño y por fin se lo dan, y ahora sale el debate de, oye, ¿y si nos vamos a Estados Unidos a vivir, que quiero vivir con mi hijo? Y dejamos todo aquí. Y yo creo que eso es como algo que le hace ella siempre, no. No, porque es que por fin voy a conseguir cambiar las cosas como yo quiero y estar en un sitio donde me permitan hacer lo que llevo soñando toda la vida y no estoy preparada para dejar mi vida, para irme allí a vivir como lo hiciste tú en su día. Y que lo que me gusta de esta película es que ninguno de los dos es el malo. ¿Sabes? Porque los dos se enfrentan a una posición súper complicada. Y como que es muy complicado actuar en eso. Y siguiendo con un poco más el orden de la película, como que todo empieza que están bastante bien, tienen como una conversación como así muy mona en el coche, como de pues, si las niñas entre ellos dos, como que están súper enamorados, y luego llegan a la, como que están en Grecia como en un retiro escritor suyo con uno, como en casa de unos que le han invitado por el tema de la universidad. Y como allí en la comida ya empiezan otra vez, sacan el tema de lo de mudarse a Estados Unidos, ¿no? Un poquito pasivo-agresivo. Y ya, a mí hay una conversación que me gusta mucho que comenta como una de las chicas jóvenes que están allí, que tipo hay como varias parejas, pues hay una que habla a la chica y dice, para mí la idea del amor eterno es una tontería porque todo el mundo puede romper en cualquier momento. De hecho, mi abuela en su lecho de muerte escribió 26 una carta de 26 hojas y solo le dedicó un párrafo a mi abuelo, donde hablaba como de 4 cosas, de fue a la guerra, fue no sé qué y murió, punto. O sea, no dijo nada del abuelo. Y dice, y la frase más importante de esa carta era como que no os consumáis por el amor, las amistades y el trabajo es lo que realmente me han dado la felicidad. Y yo creo que ahí está como la clave del problema. De ellos dos están súper consumidos por su historia de amor y por estar juntos, que como dejan de lado todo lo demás en partes, como... Y encima se encuentran con que de repente le ha llegado el ser adulto como una torta en la cara de ahora tenéis gemelas, tenéis un niño en Estados Unidos, os habéis casado, las responsabilidades, tú tienes que trabajar también, cuidar de una casa. Y hay un punto que como que estaban hablando sobre cuando dejan ya por fin a los niños con los amigos, porque como que la película, el evento principal es que ellos van a pasar como por fin como una noche juntos, después de con los niños no sé qué, como para pasar un rato juntos, solos. Y empiezan a decir, ¿hace cuánto que no hablábamos de nada que no tenga que ver como con el trabajo, los niños no sé qué? Y es como, ya te está poniendo en plato el, han pasado muchas cosas de vida adulto, le han cambiado la vida a los dos, y no han tenido tiempo de comentar el cómo se sienten sobre ellos, ni cómo le ha cambiado a ellos por dentro, ni cómo las expectativas que tienen de los próximos años. Entonces, claro, de repente por fin se encuentra con el tiempo en las manos de hacer eso y de tener una conversación y de cuestionarse las cosas. Justo, y se les cae todo encima. A mí hay una frase que dice ella que me hizo muchísima gracia, que es cuando están discutiendo luego en el hotel, que ella dice, es que ya no tengo tiempo ni para pensar, es que asocio el olor de la mierda a mis pensamientos porque el único tiempo que tengo para pensar es en el baño. Y me hizo muchísima gracia eso. Es que es súper triste, pero, joder, pero que le das el toque. La entiendo, porque, por ejemplo, en época de estos exámenes y eso, que está todo el día haciendo cosas... Y realmente Real. Es como el momento que entra ganas de ir al baño, es como por fin voy a descansar 20 minutos con una razón de ser. Real. Para mí, o sea, la entiendo tanto y es tan real. Total, total, total. Y entonces a mí, y a mí lo que me gusta de esta película, voy a intentar ser más rápida, que es que mucha gente es como... ¡Wow! ¿Se vuelve loca ella? No, amores, no. O sea, no, la loca no es ella. La loca no es ella, pero él tampoco. Yo creo que es... O sea, ella está un poco loca, ¿vale? Eso seguro. Pero no es como que de repente haya dado un brote psicótico, ¿eh? Es que... Yo qué sé, yo es que la entiendo tanto porque yo también reaccionaría a lo que está pasando de esa manera. Porque además él es muy de evitar los problemas. O sea, hay un problema con mi exmujer y con el niño. Pero en el momento que se vuelve complicada la situación, como deja un poco de lado la conversación de vamos a pasar de esto, vamos a hacer... Total. Que por fin que teníamos una noche juntos, vamos a disfrutarla. Y dice, ya, pero tenemos un problema, pero una vez que lo podemos hablar, vamos a resolverlo, ¿no? Uh-huh. Y como que es ese... Además que es lo que hablábamos antes, de que se vuelven en un círculo vicioso, de echarse cosas en cara y yo qué sé. Y también hay una parte que me gusta mucho que dice ella, es que las mujeres nos sentimos culpables por naturaleza. Y yo creo que ese es como un punto clave del por qué ella está tan dolida con toda la situación. Porque ella se siente culpable de que Jesse haya dejado a su hijo en Estados Unidos. Ella se siente culpable de que la madre esté enfadada con Jesse por haberle dejado por otra. Y es como... Todo bola. Y como también de haberlo retenido ahora en Europa... Y no dejarle ir a Estados Unidos porque le acaban de ofrecer el trabajo de sus sueños. Es como que yo creo que es eso, el sentirse culpable por todo y que no está nada en sus manos. Y eso le lleva a que le da y empieza y se empieza la pelea. Pero es que ella tiene razón. O sea, al final es el clásico dilema de cómo las mujeres, más que los hombres, nos sentimos siempre... como que nuestra vida familiar y nuestra vida laboral parece que están en conflicto. Como que tienen que compenetrarse bien, pero al final siempre vas a tirar más por una cosa o por otra. Total, nunca. Y eso a ella le fastidia, ¿no? Y yo la entiendo. Porque luego también lo dice, dice, es que entiendo por qué Silvia Plath metió la cabeza en el horno. Porque al final es... Eso, una vida que nos, lo que tú decías, que ella siente la culpa de, por ser mujer, de que tiene como que controlarlo todo, igual, de que tiene que estar con las niñas, de que a él no le puede dejar hacer no sé qué cosa porque no lo va a hacer bien, claro. No sé qué. Que al final es, yo creo que un sentimiento muy natural, pero que te acaba desquiciando. Sí, y además hay una parte que ella dice, es que siento que todavía no me he recuperado desde que tuve las niñas, porque... Como que ella se siente súper mal porque cuando nacieron las niñas no tenía ni idea de lo que hacer con ellas. Mm. En el sentido de... como que se sentía culpable, como que se sentía que había fallado como mujer, mejor dicho, por no saber ser buena madre desde el principio. Y como que eso es un peso que ya tenía desde el principio y que y lo que decíamos de que han pasado tantas cosas que no ha tenido tiempo de comunicárselo a Jesse, y también como que es una vergüenza que no la quiere verbalizar, y de repente también como en el momento de voy a desahogarme de toda la mierda que hemos estado viviendo los últimos 9 años que no hemos podido hablar porque entre niños, mudarnos y todo, no hemos podido hablarlo, de repente me sale todo y te lo echo encima a ti y te ha tocado. Y yo creo que también es una pelea, pero es una pelea en el sentido sana de me tengo que desahogar de todo esto que no hemos hablado en tantos años, porque si vamos a querer estar hasta que nos muramos juntos, esto tiene que salir. Y mejor que salga ahora que no salgan 20 años que estemos el doble de resentidos. Total, total. Y me parece espectacular. Y para mí, totalmente, la frase de la película es I fucked up my life because of the way you sing. Eso es, porque como que ella empieza a decir, es que a mí me encantaría tener tiempo como tú para escribir, para tocar mi guitarra, para cantar, pero no puedo porque estoy con los niños, estoy con la casa, estoy con la comida, todo, todo para mí. Y encima luego trabajar. Y dice, pero es que a mí me encantaría que tú tuvieses tiempo para eso. Sí, y como que yo me jodí la vida por la forma en la que cantas, ojalá puede, pero hay que ser, o sea, yo creo que como ahí fue un poco el momento de ser realistas de somos adultos y ya no podemos estar como el día haciendo las cosas que hacíamos de jóvenes. No, tipo, claro, no ha caído una responsabilidad de tener gemelas, no ha caído una responsabilidad de que tienes un trabajo que estás hasta las 6 de la tarde trabajando. Sí, pero al final él sí que sigue escribiendo y escribe todos los días, sí, y todo eso. Sí, pero es lo que dice él, es que escribir es mi trabajo. Él come de escribir. Ya. Yeah. No es como, ella no vive de cantar. Y eso ahí le tengo que dar la razón. Ya. Yeah. Que es verdad que no es lo que es lo que también poco hablábamos en el episodio de Carla Simón de es que se ven distintos los trabajos por cómo lo hace. Yeah. Es verdad que tal vez el escritor, como está más rato sentado ahí, tal vez pues se da sus paseos para inspirarse o lo que sea, no se ve igual de laborioso como el estar en una oficina. Pero Pero también entiendo. Sí, sí, pero también entiendo de que ser escritor también es un trabajo que consume mucho más, que no es que tengas 6 horas, no tienen rutina. No, entonces, si no tienes esas rutinas y es como, pues a lo mejor se puede pasar todo el día escribiendo, ¿y quién se ocupa de las niñas? Ya, no, pero o sea, no le quita una cosa a otra, pero lo que hablaba antes, ya. Que ninguno es el villano, sino que pues la vida es complicada, es que no puede salir lo típico de las películas Disney de, bueno, se han enamorado, no, se casan y todo es perfecto y felices para siempre. Que todo no se puede, no se llega a todo, o sea, así de claro. Y más teniendo una vida familiar, hay que ser consecuentes. Justo. O sea, no puedes estar haciendo lo mismo que tenías con 19 años que con 48. Así de claro. Entonces, la vida pesa. Y yo creo que tampoco, como que lo de no haber tenido una conversación nunca es tampoco el haber tenido tiempo de organizarse y equilibrarse el tiempo de descanso de ambos y de hacer las cosas, pero también por el tema de que decíamos de siempre la mujer la que se tiene que echar encima el trabajo de todo, porque si no lo hace ella, ¿quién lo hace, no? Claro. Y yo creo que es eso, el no haberse sentado a hablar. Y ya en este momento ella está súper enfadada y coge y se larga. Bueno, se va como varias veces. Hay veces que coge la puerta, se va y a los 2 minutos vuelve a entrar. Y Slade, porque viva la dramática. Eso me hizo gracia. Y yo sería ella. Yo sería él de coge la puerta, me voy. Me acuerdo de algo que tenía que decir, volver a abrir la puerta y volver a entrar a chancara, ¿vale? Sí. Eso soy. Y como que en el último le dice, creo que ya no te amo. Y coge y se va. Y se sientan como en una mesa, como en un espigón que hay ahí chiquito. Y llega él y dice, hola, ¿me puedo sentar contigo? Está el sitio libre, como si no la conociese. Y dice, no, es que vengo del futuro. Hilando a lo de la primera película. Y como que le trae una como si fuese una carta de ella de mayor, no sé qué. Bueno, no lo voy a contar porque es bastante, o sea, es muy bonito esa escena. Y eso sí, hay que verla, ¿no? No hay que contarla. Eso es. Pero me parece como una forma perfecta de cerrarlo. Y como también te demuestra lo que se quieren en ese momento. Es decir, vale, acabamos de tener la pelea de nuestra vida, pero de nuestra vida, procedo a, vamos a arreglarlo de una forma sana, no de, ni de acostarnos enfadados, lo típico de, no hay que acostarse enfadado, ellos, o sea, cogen, nos sentamos y tal vez no hemos tirado 2 minutos separados, vamos a calmarnos todo y vamos a hacerlo de una manera sana y una forma, no sé, a mí me parece como la mejor forma de ver que resulte ese conflicto. Estoy enamorada de esa escena, yo es una escena que cada vez que ayer la estaba viendo así. En plan, no puede ser otra vez, no puede ser, ya sé lo que pasa, no llores. Y ya está, y me parece épica la tercera película también. Pues sí. La conclusión perfecta. Sí. Y poco más. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Qué intensas, qué intensas. Es que vivan las intensas. Que vivan las intensas, ya está. Viva las relaciones intensas, las mujeres intensas, los hombres intensos. Viva todo. Yo estoy 100% a favor del romanticismo. Y de la intensidad y del dramatismo y todo. Todo, todo. Así que con este último speech, espero que hayáis disfrutado este episodio. Sí. Que si no habéis visto la película, no sé qué estáis haciendo con vuestras vidas. Hacedlo. Porque os van a cambiar como personas. Las tres seguidas, de adelante y para atrás también, o sea, hacer lo que... Exacto. O sea, hacerlo. Y poco más, y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.